Escuchame, hermano, yo te invito a vos, a cualquiera, te invito enfrente del Club Argentino. En la Plaza de la Madre está brotando el agua de abajo. Las napas de Santa Rosa están altísimas. En mi casa el galpón, vos lo conocés, el galpón de mi casa, tiene la humedad, hermano, no lo podemos sacar del piso la humedad. Esto si no le dan una solución rápida, vamos al muere. Esa casa se le van a caer encima a esta gente. No es que... Es ir a conversar, nomás y a conversar. El problema es serio, serio, señor. Acá hay un problema que lo tienen que... Nosotros podemos llegar hasta ahí, pero si vamos los papeles, hacemos esta cosa, hacemos la otra, y no lo dan bola, ¿qué tenemos que hacer? Y yo comprendo todo lo que le pasa a esta gente, pero y mucho lo comprendo. ¿Entiende no usted? Lo solucionamos, mirá, esto no lo solucionamos, esto no lo solucionamos más. Dentro de la casa, no lo solucionamos más con levantina ni con nada. No lo solucionamos con colchones, no lo solucionamos con nada. Esta gente, lo que hay que hacer es cambiarle la casa. Ahora, ¿cuántas veces vamos a hacer el mismo pedido sin que sea una solución concreta? Eso tiene que terminar ahora. Se tiene que terminar ahora. Y si no, mire, atiéndame, no soy piquetero ni nada. Pero si no, no sé lo que vamos a hacer. Porque no puede ser así. ¿Saben lo que se lo tomen el pelo? Porque a mí me están tomando el pelo. Eso ¿saben, sí? ¿Saben lo que iba a hacer ahí? ¿Dónde están las casas? ¿Dónde están las casas? Iba a ser 3 canchas de fútbol 5 y una cancha de fútbol grande y la sede de la comisión vecinal. Porque nosotros la sede de la comisión vecinal la tenemos hecha pasando mi casa en la calle Primero de Mayo. Y eso, una comisión vecinal que hubo, se lo cedió al SOEN, que es el gremio de acá de la municipalidad. Entonces nos cambiaron ese terreno por el otro para hacer... No hicieron nada. ¿Saben lo que hicieron? El barrio. Y nosotros sabíamos de un principio, que yo viví del año 54 en el barrio, de que me trajo mi viejo para casa de Roja, y sabíamos que esa era una zona inundable. Y aparte, es es la terminación del parque recreativo Don Tomás, hasta la Catamar. Hicieron un barrio, yo no entiendo más nada. No me acuerdo, a ver, que es una zona inundable, lo viene mostrando la práctica. Yo, a ellos nos conocimos no por un partido de fútbol, los conocimos porque esta situación ya la vivieron. Entonces la solución acá es que esto no lo tenga que pasar más, que no haya que venir de en 2 años, en 6 meses o en 4 a decirle otra vez nos volvimos a inundar y no se hizo nada. Por eso que tiene que estar presente. Por último le pido, por favor. Le pido, por favor, que esta gente le dé una ubicación digna como les corresponde. No pueden seguir llenándose de agua hasta la rodilla. Por favor, le pido, porque yo he visto la necesidad que tiene esta gente. Entonces ustedes son los responsables de todo este problema que tenemos, que tampoco nos tienen la culpa ustedes. La culpa la tienen los anteriores, que no sé quiénes son. Pero señor, por favor, le pido. Acá no tiene que haber bandera política. Acá no tiene que haber bandera política. Porque él fue el que... mandó la nota. Pero todavía no me la han contestado. Bueno, Juan Pablo, como para ordenarnos, este es un grupo de vecinos que están rodeando al concejal Araldo Eleno y al concejal Rodríguez del PJ, también detrás de ellos está la concejala Cristina Lescano, están recibiendo las quejas de estos vecinos del barrio Almafuerte, están molestos, disgustados y también enojados porque el proyecto de Casas PIM para este barrio no se trató sobre tablas y va a pasar a la comisión, o sea, va a pasar para la semana entrante. Vamos a ver si podemos hablar con la otra voz, que sería los concejales del FREP.